Essa toma uma big, ela tem um freak, freak, freak, tona, freak, freak, tona. Por isso, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, tona, dale freak, tona. Por isso, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, tona, dale freak, tona. Por isso, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, dale, dale, dale. Mami, tú tienes un meneíto, arrebata. Un meneíto bien riquito, arrebata. Un meneíto sabrosito, arrebata. Tao, tao, tao, tao. Mami, tú tienes un meneíto, arrebata. Un meneíto bien riquito, arrebata. Un meneíto sabrosito, arrebata. Tao, tao, tao. Ella tiene un friki, friki, friki, tona, friki, friki, tona, mami. Esto está easy, no te pongas crazy. Yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Ella se toma una piqui, ella tiene un friki, friki, friki, tona, friki, friki, tona, mami. Esto está easy, no te pongas crazy. Yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Dame con el combo que lo rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, discoteca. Dale, dale, toma, dame con el combo que lo rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, discoteca. Dale, dale, toma, dale, dale, toma, toma. Remix. Dale, dale, dale, friki tona.